Bien, de buena mañana seguimos en Toledo. Ahí están CECAP y Futurvalía, que empiezan un montón de proyectos, además de los que ya tenían. Para hablarnos de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Martínez. Buenos días, Andrés. Hola, Marina, ¿cómo estáis? Pues muy bien, es un placer hablar contigo nuevamente. Igualmente, nos ha costado un poco porque el lío es grande, pero bueno, ya nos hemos puesto en contacto. Ajá, cuéntanos, ¿qué os traéis entre manos? Bueno, pues sabes que aquí siempre nos traemos un poco entre manos cosillas, ¿no? Entonces estamos desarrollando varias líneas de proyectos, sobre todo en campos empresariales, ¿no? Pues con el objetivo de poder incluir a personas con discapacidad intelectual en procesos empresariales de alto valor añadido, ¿no? Un poco pues para facilitar el empleo, como sabes, y lo que es la inserción, como comúnmente se llama, ¿no? Pues la inserción sociolaboral, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hay varias líneas. Nosotros a ver, estamos... espera, perdona, te oigo muy entrecortado. ¿Me oyes ahora? A ver, ¿me habla. ¿Me oyes ahora mejor? Ahí mejor. Es que nos hemos cambiado de oficina y esto es hasta que pillas las coberturas. Pues bueno, pues ya te digo, estamos planteando varios proyectos. A nivel europeo hay varias vías que hemos comenzado. Desde la Consejería de Bienestar Social, pues bueno, nos están apoyando mucho y bueno, para nosotros ha sido un valor importante porque bueno, es un proyecto de referencia como la catalogó la Junta, uh-huh. Tanto de innovación social como se está denominando ahora. Donde, bueno, pues esos proyectos lo que marcan son vías de desarrollo. Ahora mismo en Hungría, por ejemplo, que ya sabías que estábamos con proyectos europeos. La última vez que pudimos hablar en el programa, sí estuvimos hablando de ese proyecto, el de Hungría. Pues ahora se ha consolidado todo ello, se ha generado desde el Centro de Capacitación y Futurvalía pues una línea de consultoría en todo lo que son los servicios sociales de una región, en este caso que se llama Nieguerasa, que es un nombre de estos impronunciable. Y bueno, pues ahí se está gestionando un hotel donde trabajan personas con discapacidad intelectual. Está siendo un proyecto de referencia en todo lo que es Europa Central y Europa del Este. De hecho, ahora se exporta a Lituania y Bulgaria. Porque, ¿cómo está el tema de la discapacidad en esos países? Pues está francamente mal. Realmente ellos tienen otra visión del tema de la discapacidad. En el tema de CECAP y Futurvalía, pues ellos vieron modelos de inserción real. Yeah. Realmente allí, pues incluso nosotros llegamos en un momento muy particular porque habían sacado una normativa donde la gente con discapacidad intelectual no podía insertarse. Es un poco llamativo, ¿no? O sea, estaban haciendo el camino al revés, ¿no? O sea, que estaban prohibiendo que sí, trabajaran. Sí, realmente las personas con discapacidad allí debían trabajar dentro de los centros asistenciales o quedarse en los centros asistenciales como tal. Entonces no podían, digamos, el camino de la inserción, pues no lo contemplaban. Ellos llegaron aquí a Toledo, vieron el modelo del centro de capacitación a través de las gestiones que llevábamos y tal, y bueno, pues vieron que la experiencia era real, ¿no? Que las personas con discapacidad intelectual estaban aportando, sobre todo en el tema del desarrollo empresarial y económico de nuestra comunidad. Ajá. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya se consolidaron los acuerdos pertinentes donde nuestra consejería, ¿no?, y toda la gente que apoya un proyecto como este, pues claro, se sitúa en un plano de referencia social, ¿no? Claro. Un tema de referencia absolutamente de exportación de la política social. Ajá. Para nosotros, CECAP y Futurvalía, pues han sido las primeras entidades sociales. Te has movido. Me he movido. ¿Lo has notado? Hombre. Es increíble, ¿eh? Y nuestros oyentes también, así me que he movido, no te me puedes me movido. Mover. Qué bueno, Marina, ¿eh? Entonces, bueno, para nosotros ha sido un orgullo porque, bueno, ha sido la primera exportación de un modelo social, claro. Nosotros claro. Se ha situado un poco en un plano de exportar un producto que es castellano manchego, que es de aquí, que es de nuestra tierra, y que realmente pues parece que está teniendo ápice un poco de ser eficiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí se han generado muchas líneas de proyectos. Ahora hay aquí en Polán, en una localidad muy cerquita de Toledo que conoceréis, ¿sí? Pues hay un proyecto muy importante que se está también apoyando mucho desde las instituciones, que es un proyecto de invernadero con cultivo energético. Es un invernadero que va a dinamizar un poco todo lo que es la agricultura de nuestra región, porque es un invernadero que está absolutamente domotizado y con nuevas tecnologías. Y con eso nosotros... espérate que está sonando mi teléfono, como siempre. ¿Y te has vuelto a mover? Y siempre estamos igual. Entonces, la situación es que, bueno, pues es un proyecto de innovación que nos está sirviendo, pues por un lado para desarrollar un proceso empresarial que estaba muerto en nuestra región, sobre todo en nuestra provincia, que es el tema del cultivo a través de invernadero. Ya. Eso lo hemos conseguido a través de una empresa. Hay varios componentes en ese proyecto. Por un lado está el Ayuntamiento de Polán, que está trabajando mucho en el tema del terreno y nos ha cedido todos los terrenos para poder hacerlo. Uh-huh. Por otro lado está Sinercis, que es una empresa que se dedica a todo el tema de cultivo energético y cultivo agroalimentario. Cuando hablamos de cultivo energético, ¿de qué hablamos? Hablamos de un cultivo que está donde la producción de energía que abastece ese cultivo, digamos, se genera con energía renovable. Ajá. O bien con biomasa o bien con nuevas tecnologías. Ya. Entonces es un invernadero que nosotros decimos que es como una especie de laboratorio, ¿no? Podemos hacer cualquier producto en cualquier momento. Ya. ¿Sabes? Es un poco la situación. Lo ideal es que en este proyecto se han conjugado una serie de componentes que hacen de este proyecto un proyecto fiable. De hecho, ya se está en marcha, ¿no? Por un lado, como te digo, está esta empresa que es especialista en este tipo de cultivo, que es Sinercis. Ajá. Por otro lado está Valpuren, que es una empresa de purines, que está instalada en Polán, donde juega un papel fundamental porque cede el calor de ese purín a este invernadero. Entonces, para nosotros es fundamental el calor para el tema del producto. Claro. Y por otro lado estamos nosotros un poco que estamos dinamizando todo lo que es el acceso a puestos de trabajo, que dará 15 puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual. Ajá. Y todo lo que es la comercialización del producto, que se ha canalizado a través de Hungría, porque se va a cultivar. Esto es un poco sorprendente, ¿sabes, Marina? A ver, porque, sí. Pues un poco una película de terror. De repente. Pero se va a cultivar un pimiento, que es un pimiento húngaro, que se consume mucho en Hungría. ¿Y se va a exportar? Y se va a exportar. Entonces, a Hungría. Es un poco las líneas de comercialización que también nosotros estamos desarrollando, porque nosotros constituimos una empresa húngara de comercialización de productos nacionales. Ajá. Y todo eso se está desarrollando desde aquí con personas con discapacidad intelectual, ¿no? En cada una de las líneas de trabajo. No me extraña que seáis un referente a nivel europeo, porque realmente es que, bueno, miráis todo. Bueno, desde... yo te lo agradezco, pero bueno, desde aquí intentamos hacer lo mejor posible. Es verdad, Marina, pero es la integración de la discapacidad por un lado, pero es que también miráis el medio ambiente. Bueno, en este ejemplo, concretamente sí, en el del sí, vivero, sí. Además la globalización, o sea, sí, todo. Sí, hombre, la verdad es que... Súper completo, vamos. Ese proyecto está siendo de una referencia importantísima, ¿no? Porque conjugas una serie de factores que, bueno, pues que son de alto interés, ¿no? Para el momento en el momento que nos situamos. Realmente también es un proyecto absolutamente exportable a muchas zonas y realmente pues nosotros lo que queremos es consolidar unos buenos resultados para poder aplicarlo en otras zonas y dar más empleo si cabe a otras personas, a otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esa vía estamos. Luego hay proyectos europeos muy, muy relacionados con el campo del ocio y tiempo libre y en ello estamos para desarrollar actuaciones europeas y voluntariado europeo con personas con discapacidad. Esto que parecía antes inimaginable, ¿no? De una persona con discapacidad intelectual pueda acceder a un servicio de voluntariado europeo, ¿no? Pues uh-huh. Nosotros ya lo estamos desarrollando y es lo que queremos desarrollar en estos meses posteriores, ¿no? Bueno, pues bueno, en diferentes vías hay diferentes cosas. La verdad es que esto no para. ¿Y tú cómo lo estás viviendo, Andrés? Pues yo lo vivo un poco, ya esto me lleva a mí, ¿sabes, Marina? Si te soy sincero, esto me lleva a mí más que yo a ello. Entonces, bueno, aquí ya hay 25 o 26 profesionales y la verdad es que a mí, pues no es que... Pues está mal decirlo, pero te queda un poco grande, ¿no? Te queda un poco grande porque, bueno, pues la situación cuando la vives de esta forma ya estás metido en un entramado de red, como nosotros llamamos, que bueno, pues que donde tú juegas un papel pues importante dentro de esa red, como otros muchos, y lo que más me llena es que la persona con discapacidad es verdad que está aportando, ¿no? Está aportando, claro, a lo que es nuestra sociedad, está aportando de una forma real a la empresa y al desarrollo de nuestra región, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que más me entusiasma de todo esto, por fin reconocer una capacidad y las capacidades que ellos tienen para desarrollar estos modelos. Nosotros, al fin y al cabo, somos mediadores, ¿sabes, Marina? Pues bueno, ahí me toca este papel, lo intento cumplir con lo mejor posible, con mis defectos y con mis virtudes, pero bueno, lo intento llevar, ¿sabes lo que te digo? Intento que no me lleve, ¿no? Hombre, sin duda lo estás haciendo bien, porque, bueno, pues me has dejado impresionada realmente con este nuevo proyecto. Sí, es muy bonito. Que te quede grande no me lo creo porque tú ya eres muy grande. Bueno. Te lo agradezco. Te agradezco siempre tu apoyo y siempre que nos llamamos, la verdad que es un aire fresco que yo os agradezco de verdad. Y si está saliendo es porque podéis hacerlo, sin duda, sin duda. Sí, la verdad es que yo tengo que agradecer aquí el esfuerzo de todos y, bueno, pues la verdad es que lo que funciona es el equipo de trabajo y mientras que eso funcione, yo creo que las organizaciones las hacen las personas, ¿no? Entonces, bueno, esto sigue adelante por ello, ¿no? ¿Cuándo se inaugurará ese vivero? Pues en agosto. Ahora están en trámites ya de implantación y en agosto hay que empezar la producción, porque el tema del producto tiene una serie de temporada y en agosto es cuando se da comienzo a todo ello. Así que espero que estéis y podéis vivirlo juntos. Bueno, pues no tienes más que mandarnos la invitación. Claro que sí, estaremos. Marina, eso no te preocupes, que si no de una forma o de otra estamos en contacto seguro. Muy bien, muchísimas gracias. Vale. Ha sido un placer nuevamente, Andrés, hablar contigo. Un placer para nosotros. Un beso muy grande. Un beso. Continuamos en De Buena Mañana. Qué maravilla de proyectos, qué gente más innovadora y más luchadora. Qué gusto me da. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con música. Ahora sí, con La Oreja de Van Gogh, El Último Vals. Como casi siempre, cuando algo se mueve, De Buena Mañana continuamos en Cataluña. Allí está la Asociación de Polio y Pospolio de Cataluña, cuyo presidente es Juli Sellés, y nos va a hablar porque están indignados con la ley de jubilación anticipada. Buenos días, Juli. Buenos días. Bueno, cuéntenos por qué tanta indignación. Pues mire, yo creo que nuestro colectivo desde hace muchísimos años está sometido, como si dijéramos ya, a un maltrato. Estamos sometidos a una total ignorancia, como si la polio aquí en España no hubiese existido, fuese algo atípico o anormal o algo que nunca ha existido. Sí. Y aquí en España, por desgracia, hubo muchas personas afectadas, como en la mayoría de parte de otros países, ¿no? Uh-huh. Aquí en España ya tenemos que tener en cuenta que yo me puedo considerar un afectado porque soy antes, como si dijéramos, de 1955. Yeah. Pero no podemos olvidar que en 1955 la vacuna ya estaba operativa. Yeah. Y aquí en España nos empezó a hacer una campaña de vacunación, podríamos decir, masivamente y como Dios manda, hasta el noviembre de 1963. Tuvieron que transcurrir 8 largos años, en el cual se produjo el mayor índice de afectación, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que más de entre el 50 y el 60% de personas que padecieron la polio se podían haber evitado. Uh-huh. Y estas personas podríamos decir que ya no son afectadas normales. Podríamos decir que estas personas fueron, en cierta manera, víctimas de una negligencia. La persona que está afectada de polio es una persona que los caracteriza unos rasgos generales prácticamente a todos, por un igual. Son personas que están acostumbras a luchar, estas son personas que han intentado hacerse un hueco en la sociedad, uh-huh, en el mundo laboral y en el mundo familiar, ¿no? Uh-huh. Toda la vida luchando para mantenernos, para hacernos un hueco y luchando para subsistir, ¿no? Yeah. Hoy en día resulta que cuando aparece esta segunda fase que nadie esperaba, que era el síndrome postpolio, resulta que nos encontramos ante un vacío que nadie sabe dónde asistir, nadie sabe dónde acudir para que lo atiendan, nadie sabe qué es lo que le produce estos dolores musculares, los dolores articulares, esta fatiga y todos estos trastornos que padece. Uh-huh. Nos hallamos ante un desconocimiento entre el colectivo médico y no culpamos al colectivo médico porque si no les enseñaron, no les prepararon, ellos no tienen ninguna culpa. Pero sí que las autoridades deberían prever, porque ya en el año 2002... el Ministerio de Salud encomendó al Instituto Tercero un estudio sobre el estado y situación del síndrome postpolio en España. Claro. Y que este estudio finaliza con una serie de actuaciones y recomendaciones que no se han aplicado. Y entonces aquí nos hallamos prácticamente sin asistencia y dónde acudir, no sabe qué hacer la persona afectada. Salió esta ley, este Real Decreto, el 1851/2009, y parecía que daba una esperanza a que estas personas, cuando llegan a esta edad de 58 años, que podríamos decir que es una franja donde van cayendo todas las personas sistemáticamente que padecieron la polio y que ahora sufren el síndrome pospolio. Exactamente. Pues podían ver una luz para acogerse, para no tener que pasar por todo este largo proceso que conlleva tener que tramitar una incapacidad. Uh-huh. Porque el problema ya es encontrar un médico que sea conocedor y que te pueda hacer un informe. Luego, que las entidades de evaluación, como si dijéramos, que te hagan un informe favorable. Y la otra cosa es que el IMSS te lo conceda. Claro. Y no tengas que acudir judicialmente. Porque todo esto significa muchos años y mucho dinero. Y no todo el mundo lo tiene, porque pueden concederte una incapacidad en el grado de total. Sí. Quiere decir que tienes que sobrellevar todo esto mientras dura todo el proceso, como si dijéramos, judicial. Sí. con un salario del 55% de tu base reguladora. Claro, correcto. Hay muchas personas que con esto no pueden aguantarlo. Ajá. Con esta ley, pues daba a entender que las personas que habían padecido alguna de las patologías que se nombra en el listado, en el artículo 2, pues tenían derecho a acogerse, porque se supone que estas patologías pueden acortar la ley de vida de las personas que lo padecen. Uh-huh. Y era, en cierta manera, para equipararlas con las demás, con el resto de personas, uh-huh, ¿no?, que pudieran acogerse. Pero claro, resulta que de la manera que está efectuado el artículo número 1, pues viene a decir ¿Qué requisitos se requieren? Sí. Pues los requisitos son haber cotizado 15 años. Estupendamente. Me parece perfecto. Ajá. Que se esté en activo. Completamente de acuerdo. Pero luego dice que durante este periodo debe acreditar que padecía esta patología y que tiene que tener un 45% de discapacidad. ¿Desde el principio de la cotización? ¿Cómo? Desde el 45% de discapacidad desde el principio de los años trabajados. Sí, que durante este periodo, se supone que durante este periodo de cotización, tiene que tener reconocida esta persona, pues esta patología o esta enfermedad, y el 45%. Pero... Miren, señores, esto es prácticamente una tomadura de pelo, pero de las más grandes que puedan existir. Ya. Porque no hay ninguna persona afectada de síndrome pospolio que pueda acreditar un documento con el cual se le reconozca de 15 años atrás que tenía diagnosticado síndrome pospolio, porque hoy todavía no hay centros preparados, no hay centros multidisciplinares, con equipos multidisciplinares capaces de emitir un diagnóstico. Hay pocos especialistas, en este caso de neurología, que tengan conocimiento de la existencia del síndrome pospolio. Es una patología o una enfermedad en la cual el emitir un diagnóstico clínico es muy difícil porque no existe ninguna prueba que sea concluyente. Claro. Tiene que ser por el descarte de las demás enfermedades, ¿no? Y entonces es cuando se llega a la conclusión de que, como mucho, se puede decir que los síntomas que presenta el paciente son compatibles con el síndrome pospolio. Uh-huh. Si hoy en día, es difícil encontrar un especialista que te haga un informe como Dios manda, para que puedas tramitar una incapacidad, ¿cómo pretenden estos señores que acreditemos que 15 años atrás teníamos esta patología? Además que al afectado de polio, sistemáticamente, durante muchos años, se le ha adjudicado o se le ha reconocido un grado del 33%. Yeah. Mire, ahora, esta ley, para ser efectiva, como si dijéramos, tendría que ser de que la persona que la solicita, cuando va a presentar la documentación, pues que presentara todo esto, que lo presentara, pero con fecha de este año, del año pasado o del otro, que acreditara que este señor padece el síndrome pospolio y que tiene reconocido un 45%, en el momento que hace la solicitud, nos pueden reclamar que acreditemos de 15 años para atrás? Las personas que lo han presentado, simplemente se les manda una denegación que dice que su solicitud ha sido denegada por no reunir los requisitos requeridos. Oiga, por favor, que no nos tomen el pelo, por favor, porque ya durante años hemos sido los grandes ignorados, no se ha hecho nada para nosotros, no se ha previsto nuestra llegada, no se ha preparado centros de referencia, no existen, solamente existe uno en Cataluña, que es el Instituto Gutmann, pero que tampoco tiene un equipo multidisciplinar como nosotros desearíamos. Claro, no, además es que es algo lógico, porque incluso el síndrome de pospolio va agravando la discapacidad, digamos, de la persona en el tiempo. Entonces, hace 2 años, como en el caso de Nuria, que tenía un 42%, pero posiblemente ahora, cuando le hagan la revisión, tenga más de un 45%, ¿no? Mire, el síndrome de pospolio es una enfermedad lenta y progresiva. Y a nosotros lo que no pueden hacer, cuando vamos a que nos evalúen, por ejemplo, en mi caso, yo considero que he hecho toda la vida un oficio de riesgo como ha sido el de letrista. Me he pasado toda la vida subido en escaleras y andamios. O sea que mi dismetría y mi atrofia muscular no me han pedido hacer este oficio. Yeah. Yo, cuando me llegó el momento del síndrome pospolio, que me dejó, pues, como nos sucede a todos, pues, tullido o mullido, ya que para no poder seguir ejerciendo mis actividades laborales, no fue ni mi dismetría ni mi atrofia muscular. Esta seguía como había tenido toda la vida. Son unas lesiones, como si dijéramos, interiores. Es la pérdida motoneuronal que sufrimos en el momento de la infección, en el cual las motoneuronas sanas que quedaron se hicieron cargo de todo nuestro sistema muscular, y a lo mejor solamente estábamos trabajando con unos recursos de un 50% del sistema motoneuronal, y cuando llega esta edad, que ya las hemos estado fastidiando durante toda la vida, ya no son capaces de sacar nuevos brotes y nuevas terminaciones nerviosas, y la denerviación es superior a la reinervación. Ya no son capaces de seguir reinervando y seguir alimentando nuestra musculatura. Nuestros cuerpos ya no aguantan. Cuando nos levantamos fatigados, nos levantamos cansados, nos levantamos que no nos sostenemos. Y esta fatiga y estos dolores musculares y articulares, esto no se puede demostrar. ¿Y esto quién lo es capaz de valorarlo? ¿Cómo se puede valorar? Si no existe un diagnóstico un clínico, pues ¿qué culpa tenemos nosotros? Haberlo previsto, no tenemos que pagar las consecuencias. ¿Qué podemos demostrar? Nosotros solamente sabemos que no nos sostenemos, que estamos fastidiados y cada día más. Sí. Y no pedimos, ya estamos casi resignados, no casi, lo estamos totalmente, a estar resignados a nuestra suerte. Pues no hay médicamente pues ninguna solución, aparte de que ir tomando pues los tranquilizantes que cada uno le vayan bien, o los antiinflamatorios, o cada cual se va tirando con lo que sea. O sea, que ya que no tenemos remedio, que por favor, que nos faciliten a lo mejor pues estos últimos años de nuestra vida, que nosotros no buscamos la sopa boba, no somos trabajado toda la vida, no buscamos, nosotros hemos sido unas personas dignas que hemos pasado toda la vida luchando para demostrar que éramos capaces, útiles o hábiles, y ahora tenemos que demostrar que somos inútiles, y esto nos jode de lleno. Claro, lógico. ¿Que tienen algo previsto, alguna movilización, alguna carta? ¿Dónde van a dirigirse? Por desgracia, hacer movilizaciones, no sé, creo que ya los políticos ya están curtidos ya de prácticamente de todo y no se sorprenden de nada. A nosotros lo que nos gustaría es que fuera a base, pues como si dijéramos, de sentido común y de diálogo. Nosotros tenemos, el día 19 vamos a ir a Madrid una vez más, tenemos varias reuniones con CERMI y con COCENFE y también con un famoso periodista. Vamos a ver qué opciones tiramos o qué soluciones se puede buscar aquí y que para que se acomode, como si dijéramos, este Real Decreto pues a las necesidades. Porque tal como está redactado, ya le digo, o nadie se ha preocupado o nadie se lo ha mirado, porque no quiero creer que esté hecho con toda la mala leche de salir, como si dijéramos, con grandes titulares solamente en los periódicos, pues para dar a entender que el gobierno ha hecho un gran paso, está sensibilizado y quiere hacer algo por nosotros. Porque tal como está redactado, no habrá ni una sola persona de las 50.000 que pueden existir en España por el rasero bajo que puedan acoger ellas. Bueno, pues vamos a ver si tienen suerte y consiguen que se les escuche y efectivamente a través del diálogo se logre por lo menos modificar lo de el porcentaje de minusvalía a través del tiempo, sino que mire, sea nosotros, un porcentaje de minusvalía quizás, actual. Mire, quizás ya estemos un poco cansados de dejar nuestra vida a la suerte. Quisiéramos creer que en este caso, pues, no sé, más que suerte, que se tratara, pues, de un gesto de buena voluntad hacia nosotros y que fuera de algo de comprensión, algo como si dijéramos para compensar la omisión que se hizo en su momento, y hablo de muchos años atrás. Sí, pero me parece ser que como ya se sacó la vacuna que impedía nuevos brotes, se abandonó a las personas que ya lo habían padecido. Bueno, pues le iba a decir otra vez, suerte. Suerte en el sentido de que, bueno, pues su derecho, que es un derecho, puedan verlo. Pues muchas gracias. A ustedes. Venga. Y muchas gracias porque nos has explicado todo estupendamente bien. Gracias. A ustedes. Buenos días. Buenos días. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con la música que nos trae Amaral, Perdóname. Perdóname por todos mis errores, por mis mil contradicciones, por las puertas que crucé. Discúlpame por quererte igual que antes y por no poder callarme, ni siquiera hoy lo haré. Demasiado frío este momento. Ustedes saben que muchas veces hemos hablado de terapias asistidas con animales. Hoy vamos a conocer a CANEM, Asistencia, Terapia y Educación. Es una empresa formada por varios equipos multidisciplinares en España y Portugal que tienen en común el uso de animales como base en el trabajo para realizar por terapeutas y educadores. Y vamos a hablar de un proyecto especial, el proyecto Dani. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Paco Martín. Buenos días, Paco. ¿Paco? Hola. Ahí sí. Hola, Paco. Hola, ¿cómo estáis? Se nos había ido la comunicación. Muy bien. Estaba comentando que íbamos a conocer el proyecto Dani. Es muy importante. Cuéntanos. Bueno, pues el proyecto Dani es uno de nuestros 39 proyectos, como muy bien has explicado al principio, que tenemos distribuidos por la península. Y bueno, es un proyecto que está especialmente indicado, digamos que tiene como fondo enfermos de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Ajá. Y bueno, es uno de los proyectos más elaborados de todos los que llevamos hasta ahora. Lleva el nombre Dani, que es el nombre de Daniel Suárez. Daniel Suárez es un afectado. Es un afectado por ELA, y es con el que hemos empezado el proyecto. Un proyecto que no acaba en Dani, sino que el mismo Dani siempre defiende esta posición, ¿no? Y es que quiere ser la punta de lanza para que todos los afectados por esta enfermedad pues sepan que tienen una opción más que les puede ayudar a pelear, ¿no? El día a día, que es la terapia asistida con animales y el uso de ayudas electrónicas. Uh-huh. Dani es un enfermo, como hemos dicho, de ALE, y si nos metemos en vuestra página web, ¿verdad?, podemos ver un vídeo en el que se ve a Dani trabajando con una perrita, una labradora. En el caso de Dani, el proyecto Dani es el ejemplo más claro que tenemos de adaptación. Digamos, en cada uno de nuestros proyectos, CANEM lo que hace es adaptarse a cada uno de los pacientes, ¿no? En este caso, hemos trabajado con Nana, que es una perrita labrador, y ha tenido que adaptarse a las peculiaridades de Dani, ¿no? Tenemos un chico joven que, bueno, tiene una enfermedad ya muy avanzada y simplemente pues mueve la cabeza, el habla le tiene muy afectado y la movilidad en brazos está muy, muy reducida hasta tal punto que, bueno, tenemos que contar que va en una silla de ruedas eléctrica, con lo cual la mano derecha pierde la movilidad, digamos, en manejar el joystick de la silla, ¿no? Claro. Con lo cual tiene que trabajar con la perita que tú mencionas, con movimientos de cabeza, una comunicación verbal muy, muy limitada y el movimiento del dedo índice de la mano izquierda. Ese, digamos, es el hándicap que tuvimos con este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a la hora de trabajar con él, pues contamos con la ayuda directa de BJ Adaptaciones, que la verdad que nos ayudaron mucho sus ingenieros pues para adaptarnos un poco a las cualidades, a la situación real de Dani. Y bueno, la verdad que si has visto la documentación, cualquiera que lo vea, pues parece de ciencia ficción, ¿no? El hecho de que en una silla de ruedas eléctrica pongamos un ordenador adaptado, un ordenador tipo tablet, sí, que maneja Dani con o bien con su dedo izquierdo a través de un ratón, con la barbilla, con un brazo articulado uh-huh, que tiene un joystick adaptado a la barbilla. Entonces él, con los movimientos de su barbilla, lo que hace es escribir palabras o incluso frases completas en el ordenador, y el ordenador lo que hace es verbalizar. De esa forma conseguimos que la comunicación aumentativa de alternativa de Dani pues aumente exponencialmente y se comunique con la gente que tiene alrededor. Ajá. Uh-huh. Y a lo que nosotros nos afecta directamente desde el punto de vista de la terapia asistida con animales es que conseguimos que el perro obedezca las órdenes de Dani. Quiero decir, Dani escribe, el ordenador verbaliza y la perra obedece la voz del ordenador. Que eso hablábamos, es un grado de dificultad añadido, porque el que un perro obedezca una voz mecánica, digamos, de ordenador, ¿no? Es complicado. es como la voz que podemos tener en los navegadores de los vehículos, no es una voz totalmente impersonal, entonces es un grado de dificultad añadido, pero bueno, el perro la verdad que funciona bastante bien. Y realmente el objetivo no es el hecho de que el perro haga más o menos ejercicios, sino que la autonomía de Dani para trabajar con la perrita pues se vea aumentada, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues aparte de toda esta parafernalia con el ordenador, lo que hemos hecho es colocarle un dispensador de pienso, de comida de perro, que lo desarrolló Javier Martí, que es uno de nuestros electrónicos, y con la ayuda de los ingenieros de BJ Adaptaciones pues hicimos que se coordinase con todos estos aparatos, ¿no? De tal forma que el proceso es el siguiente: Dani escribe en su ordenador, el ordenador dice lo que Dani ha escrito, el perro obedece y luego Dani, con un botón que tiene en su reposacabezas, pulsa con la cabeza y el dispensador de comida escupe comida. Con lo cual, cerramos el ciclo completo. Él es capaz de dar órdenes al perro, el perro obedece y él premia a su perro. Con lo cual, la autonomía, desde el punto de vista del trabajo con el perro, es total. Y eso hace que la autoestima de Dani pues suba de una manera impresionante. Claro, porque ya no depende solo del adiestrador. Claro, date cuenta que está trabajando con un perro, si estás viendo que tienes un adiestrador al lado que está premiando al perro, que está premiando, dándole órdenes al perro y tal, pues realmente no estás trabajando con el perro. Pero en el caso de Dani hemos conseguido, es cierto que con ayudas electrónicas, pero hemos conseguido que tenga esa autonomía, ¿no? Y ha sido, la verdad, que algo que se sale, digamos, los resultados de esta terapia salen de la sesión. Quiero decir, Dani está en su habitación y está diseñando, de hecho ha diseñado ya el segundo dispensador de comida, porque Dani trabajaba en la General Motors y, bueno, la verdad que tiene una cabeza privilegiada, ¿no? Y ha sido capaz de diseñar los planos de un dispensador de comida para que dispense salchichas. ¡Ah, qué bien! En el momento que nosotros hemos visto esos planos, se lo he enseñado a los electrónicos nuestros y lo han visto también los ingenieros de BJ y han dicho, oye, pues es que esto está muy, muy bien hecho. Ya. Entonces, quiere decir que le sacamos un poco ya los resultados, no solamente lo que hay en la terapia, sino que lo extrapolamos un poco a la vida normal, ¿no? Vida diaria. Quiero decir, Dani está pensando continuamente en este proyecto y en el trabajo con su perro, ¿no? Claro. Tiene esos momentos de dedicación. En eso consiste esta terapia, en sacar a la persona de lo que es su realidad, digamos, de no amargarse por la enfermedad, sabiendo que tiene una enfermedad que es degenerativa y que todos sabemos a lo que le va a conducir. Sí. Poder evitar el que él esté todo el día pensando en ello y pueda llevar una vida no normal, pero por lo menos pues con ilusión hasta el final, ¿no? Es eso, que su estado anímico sobre todo esté muy elevado, de acuerdo, dentro de las circunstancias que tenemos, ¿no? Y bueno, ha sido un trabajo realmente complicado en cuanto a que ha habido mucha gente involucrada en todo esto. Se ha hecho en colaboración con la Asociación Araela de aquí de Zaragoza, de Aragón. Uh-huh. Luego hemos tenido una ayuda muy importante de Residencia Alcácer, Zaragoza, que es donde está Dani viviendo, que aparte de apostar muy fuerte por la terapia asistida con animales aquí en Zaragoza, porque ya está haciendo otro proyecto de terapia también con nosotros, con personas mayores, pues ha apostado por Dani en cuanto a que ha aumentado la cantidad de sesiones, ¿no? Estamos haciendo 2 sesiones a la semana con él, que la verdad que son un número muy bueno para que haya progresiones, ¿no? Y bueno, luego se involucró un montón de gente para conseguir todo el dinero que valía el aparato. Que no es que Dani necesite dinero para el aparato, sino que el proyecto necesita dinero para que esto llegue a más gente. Claro. Y ese aparato, pues hoy está ayudando a Dani y mañana está ayudando a otras personas. Claro, ¿no? Claro, sin duda. Y contamos con la ayuda desde la Caixa hasta el Indiana Bill de Gran Casa, que hizo un sorteo para recopilar dinero, al jugador de fútbol Ángel Lafita del Real Zaragoza, que se ha portado de verdad de una manera extraordinaria, el escritor José Luis Aldea Espinosa, que es un escritor de aquí de Aragonés también. Quiero decir, ha habido muchísima gente involucrada y parece mentira que en los tiempos de crisis que hay ahora, que haya habido tanta gente que se haya volcado para conseguir esto. Bueno, digamos que es el primer usuario de lo que esperemos que llegue a muchas personas. Uh-huh. Realmente la enfermedad de la ELA es muy complicada. Exacto. Y lamentablemente no podemos llegar a todos los afectados, ¿no? Por la velocidad, por la rapidez que tiene esta enfermedad. Claro, que yo definiría como la más cruel, ¿no? Sí. Y bueno, pero bueno, quizás haya 1 de cada 10 o 1 de cada 20 al que le pueda llegar esto, pues oye, ahí tenemos una herramienta más con la que podemos combatir, ¿no? Todos los días, que bastante tenemos con combatir esta enfermedad tan, tan terrible, ¿no? Uh-huh. Decíamos que este proyecto es uno de los muchos que tenéis. Sí, sí. Cuéntanos de los demás. Pues date cuenta, tenemos 39 proyectos en todo lo que es la península, pero un proyecto no afecta únicamente a una persona, quiero decir, el proyecto que afecta a todas las terapias asistidas con animales en residencias de ancianos en Zaragoza es un único proyecto. Luego lo que cambia es la cantidad de residencias a las que se acude, ¿no? Claro. La cantidad de pacientes que tenemos es grandísima, ¿no? Pues mira, trabajamos desde con chicos sordociegos hasta afectados chicos con autismo, con parálisis cerebral. Estamos trabajando también con aldeas infantiles, haciendo un trabajo muy importante con familias desestructuradas. Quiero decir, es terapia, son actividades, es asistencia y educación. Quiero decir, tenemos un margen muy amplio de trabajo, ¿no? Trabajamos también con niños desde el punto de vista educacional, ¿no? Educarles desde pequeñitos en el respeto a las plantas y a los animales. ¿Cómo está la realidad del perro de asistencia en vuestra zona? ¿Es reconocido? No, o sea... Con el perro de asistencia tendríamos para otras dos entrevistas más. Porque sí, ¿verdad? Es muy, muy complejo. Pero vamos, ahora mismo estamos peleando mucho para que la ley, son leyes autonómicas, y en Aragón no está regulado, entonces no está reconocido la igualdad. No ya la discriminación que pueda haber entre un perro de perro guía y un perro de asistencia, ¿no? Un perro de servicio, quiero decir. Sino la discriminación que puede haber entre los usuarios. Es decir, si yo padezco ceguera y tengo un perro de asistencia que me ayuda, puedo entrar en un restaurante. Pero si yo lo que tengo es una tetraplejia, no puedo entrar en el mismo restaurante con mi perro porque la legislación de momento no me ampara. Claro, por eso te lo preguntaba. La diferencia que se está haciendo legalmente del perro de perro de asistencia y el perro guía, que no debería ser y que todavía existe ahí ese vacío que no conseguimos quitarlo. Hombre, ahora estamos peleando muy fuerte, porque hemos llegado a un acuerdo entre Rafael Escar, que es un criador de Huesca muy afamado, Alberto Cortés y Canen, para hacer un programa de tutela de perros de terapia y de asistencia, en el cual, pues bueno, esos perritos salen del criador con 2 meses y medio, van a una familia de acogida que los tiene durante otros 10 meses. Ajá. Y cuando ya el perro tiene 12 meses y medio, pues son nuestros adiestradores los que los preparan para que funcione como perros de asistencia. Un perro de asistencia es un perro que acompaña a una persona con una silla de ruedas. Correcto. Y bueno, le abre cajones, le enciende luces, la verdad que hace un montón de ejercicios para hacerle la vida más fácil. Sí, o a una persona sorda que pueda avisarle si llaman al timbre o si viene un coche. Yo siempre insisto cuando hablamos de estos temas en que el trasfondo más importante es el trasfondo terapéutico, ¿no? la compañía, el obligarse a trabajar, el obligarse a salir de casa. Es lo que realmente hay que valorar en todo este tipo de perros, tanto de terapia como de perro de asistencia, ¿no? Uh-huh. Es lo más importante. Efectivamente. Pues que sigan con todos los proyectos que tienen ya en marcha y que, bueno, sigan haciendo cosas nuevas y luchando por la integración de las personas con discapacidad y sobre todo, pues como hablábamos, ¿no? Porque tengan un poquito más de calidad de vida. Pues muchas gracias, muy agradecido, de verdad. La verdad que es una maravilla escuchar estas palabras, porque la verdad que el esfuerzo para conseguir cada uno de estos proyectos es muy, muy elevado, ¿no? Por parte de todo el equipo multidisciplinar. Pues podemos ir hablando de todos ellos, cada día de uno. Cuando vosotros queráis. La verdad que tenemos variedad, trabajamos con perros, con caballos, con burros, con conejos, en muchos sitios. Podríamos hablar mucho, mucho rato. Muy bien, pues hablaremos otro día de otros animales, porque de perros y de caballos hemos hablado mucho, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, de terapia con conejos o con gallinas, que también se da mucho ahora. Sí, sí, sí. Sobre todo en granjas, escuelas y tal. Estamos efectivamente. En Lleida y Algarve, en Portugal. La verdad que... Pues volveremos a hablar entonces. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo. Y enhorabuena por todos vuestros éxitos. Venga, igual. Pues, hasta luego. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana, ya llegando al final de la mañana, y seguimos con más música. En esta ocasión, La Guardia, El Mundo Tras el Cristal.